Radio CCE 940 AM. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de análisis, diálogo y debate en retrospectiva. Mi nombre es Jonathan Achi, como siempre un gusto de acompañarles una vez más. Hoy vamos a hablar sobre la universidad y vinculación con la sociedad. Y para hablar sobre estos temas tengo la presencia de dos invitados. Está conmigo Nora Salazar Bota. Ella hizo sus estudios en la Universidad San Francisco de Quito, Relaciones Internacionales. Actualmente es maestrante de Estudios Urbanos de Flaxo, Ecuador. ¿Qué tal, Nora? Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jonathan. También me acompaña Rodrigo Adriel Iturralde. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de La Matanza. También hizo un posgrado de opinión pública y comunicación en Flaxo, Argentina. Actualmente es maestrante en sociología política de Flaxo, Ecuador. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y bueno, amigos, esta es la retrospectiva. Nos pueden seguir por los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también seguirnos en nuestra fanpage en retrospectiva. Iniciamos con nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y estamos en su programa en retrospectiva, como les había comentado, y vamos a hablar sobre la universidad y la vinculación con la sociedad. Pero bueno, antes de ello también se tiene una serie de retos por parte de los estudiantes, ¿no? Como es la organización estudiantil, y de ello seguir articulando para generar esta vinculación, que es uno de los puntos principales como universidad. Y bueno, para hablar sobre este tema, como ya les comenté, está conmigo Rodrigo y también está Nora. Entonces empecemos. ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a organización estudiantil, Rodrigo, y si tú has tenido alguna experiencia en cuanto a ello? Es muy importante lo que estamos tratando hoy acá, digamos, con respecto a lo que es organización estudiantil. Digamos, estamos hablando ahí del fundamento del proceso, ¿no? Puesto que todas las cosas que pueden lograrse para la defensa de los intereses de cierto sector o de cierto estamento, como es en las universidades, es con organización previa. Digamos, es un proceso en el cual la organización puede tender puentes, puede consolidar un camino para la conquista de ciertos logros. Eso es lo que hemos tratado de hacer desde hace un tiempo en Flaxo, ¿sí? Desde un órgano que se llama Comité Estudiantil. Ahí es donde confluyen todos y todas los y las representantes de las distintas maestrías. En un debate amplio, democrático, plural, siempre se ha tratado de llevar adelante ciertas propuestas, especialmente con nuestra convocatoria actual del periodo 2016-2018, que ha estado en serios problemas materiales, especialmente. Pero no nos acotamos solamente a eso. Claro. Con respecto a actividad previa, yo particularmente en mi universidad, en la Universidad Nacional de La Matanza, he participado en muchas actividades de tipo académicas. Y especialmente antes, en el 2015, que fue el año que me gradué, también con un grupo de compañeros y compañeras defendiendo la gratuidad universitaria en ciertas carreras de la universidad, en un proceso colectivo también, algo que es sumamente importante para los estudiantes universitarios. Claro, eso es muy importante en la forma también como se ha ido articulándose los estudiantes, y hay que destacarle en ello que ha habido, gracias a los estudiantes, ha habido también reivindicaciones sociales en Ecuador y Latinoamérica. Tú, exacto, Nora, ¿qué nos puedes contar sobre esta experiencia? ¿Si has tenido alguna experiencia de organización estudiantil o vinculación con la sociedad, que es un punto fundamental dentro de la universidad? Bueno, en este caso, la vinculación con la sociedad desde la universidad donde asistí era extremadamente importante, tomando en cuenta que, en realidad, como estudiantes, muchas veces dentro del aula de clase nos presentamos simplemente la teoría. En realidad, lo bueno de Flaxo es que tiene maestrías en investigación, y esto marca mucho la diferencia, porque nosotros estamos llamados a identificar ciertas temáticas dentro de la sociedad que afectan al ser humano. Entonces, el momento de hacer ciertos análisis, tú identificas que efectivamente es necesario hacer cambios, hacer reflexiones con todos los actores. En realidad, en los comités estudiantiles no he tenido presencia. Pero ¿qué es lo que llamó mi atención justamente a tener esta reflexión sobre los comités? Fue el terremoto del 16 de abril del anterior año en Manabí, donde muchas universidades reunieron a través de sus estudiantes alimentos, y este también fue el caso de Flaxo, justamente la universidad a la que pertenezco. Entonces considero que estos espacios de organización son extremadamente importantes y que tienen que llevar siempre de la mano y estar pendientes de la necesidad del territorio en sí. Claro, como lo ha comentado, en cuanto ya adentrándonos dentro del proceso de Flaxo, ¿cuál sería uno de los puntos principales en cuanto a organización ya como estudiantes para empezar a generar procesos? Cuéntanos, Rodrigo. Bueno, yo creo que especialmente en esta convocatoria que empezó a finales del año pasado, la mayoría de, insisto, de los y las representantes de las distintas maestrías, nos empezamos a comunicar, nos empezamos a conectar, empezamos a establecer reuniones para determinar prioridades, urgencias y avanzar en consecuencia. Lo fundamental ahí era construir de forma colectiva la agenda de los estudiantes de Flaxo, ¿sí? Uh-huh. Más allá de la multiplicidad de heterogeneidades que nos identifican, ya sea por origen nacional, por género, por edad, por maestría, es decir, una multiplicidad de cuestiones que hacen a la riqueza de Flaxo, construir una agenda común. En ese proceso, con la organización estudiantil y especialmente con la experiencia de Flaxo, nosotros hemos podido dar cuenta de la solución de ciertas urgencias, ¿no? Buena parte de los y las becarias, por ejemplo, que empezaron sus estudios en Flaxo, estaban cobrando un ingreso neto, entre descuentos y demás, que estaba por debajo de lo que sería el salario mínimo, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo muy fuerte por restituirlo, de manera tal que hoy el 100% de los becarios está cobrando un ingreso neto por encima, por lo menos, de los $366, que era el salario mínimo del año pasado. Ampliación de cuotas para que los estudiantes pudieran pagar de forma más holgada, reasignación de becas liberadas a otros estudiantes, la restitución de becas concursables para financiamiento de proyecto de tesis. Es decir, volvimos a restituir muchas condiciones que hicieron que los estudiantes y las estudiantes pudieran sortear la exigencia académica de Flaxo con una mejor espalda. Y eso no implica que el camino termine ahí, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones que mejorar todavía en Flaxo, en un montón de ejes, especialmente en de las cuestiones materiales y el desarrollo académico. Nora, desde una experiencia tuya en cuanto ya ingreso dentro de Flaxo, ¿cómo has visto tú el panorama de organización por parte de los estudiantes? En realidad siempre, bueno, hace cerca de 6 años tengo entendido que existe justamente estos procesos donde hay un comité estudiantil. Y en esto, cuando tú nos hablabas de procesos, en realidad pensaba siempre en una agenda a nivel interno, es decir, interno a nivel de Flaxo, donde sí efectivamente se piensa en becas, en proyectos de tesis, en cómo se van a financiar estos, pero también debe existir una agenda a nivel externo, y es justamente la temática del día de hoy, de la Universidad y la Sociedad. En estos términos de mutualidad, ¿cómo he visto esta organización? Ha sido realmente a nivel interno. En realidad uno siempre se encuentra con el amigo becario y ¿cómo estás? ¿Cuánto? O sea, siempre a uno le viene la pregunta de ¿cuánto estás ganando? Uh-huh. Y en realidad uno haciendo cuentas siempre viene a la idea cómo les alcanza. Y esto realmente a mí sí me ha levantado, cierto, la verdad es que sí me ha levantado mucha preocupación, porque es un tema de una persona, cómo una persona puede rendir mejor es cuando sus necesidades básicas están satisfechas. Entonces, tú una persona, yo qué sé, que no come 3 veces al día vegetales y demás, esta persona no puede rendir a su 100% si no está cumplido esas necesidades básicas. Esto sí realmente a mí me ha llamado la atención, y cómo incluso desde el comité estas cosas se han ido mejorando, sí, pero también noto que hay como un camino largo que recorrer a nivel interno, netamente, y a nivel externo, la verdad es que me interesaría ver a una Flaxo más posicionada, no a nivel político, no, ese no creería que es el actor en este caso que lo debe de hacer, sino con la sociedad misma, aportándole a la sociedad justamente esos conocimientos que le faltan o esas reflexiones en conjunto que requiere hacerse desde la academia y desde la comunidad. Y bueno, con este preámbulo que hemos hecho en cuanto, primero, organización estudiantil, también vinculación con la sociedad, vamos a nuestra primera pausa musical con el tema de Mercedes Sosa, justamente un tema vinculado, ¿no?, con lo que estamos hablando, que vivan los estudiantes. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura. El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina. Con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Doxa y Episteme. Mientras corro, voy pensando qué podría pasar. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriente en mi pensamiento. Me impulsa a ser más libre como el viento. Continuamos con su programa En Retrospectiva. Estamos escuchando el tema de Mercedes Sosa, que viva los estudiantes, a propósito de organización estudiantil. Y tengo dos invitados, y bueno, voy a recalcar que ellos van a formar parte, bueno, están en el proceso de elección dentro de Flaxo, ¿no?, que se va a celebrar, ¿qué día es? El 9 de marzo. El 9 de marzo, de ¿sí? 9 a 5 y media de la tarde. Bueno, como les mencioné, están en el proceso de elecciones, y Rodrigo y Nora están como candidatos. Entonces, vamos ya al en el proceso de propuestas por parte de ustedes, y cuáles han visto que ha sido el reto por parte de los estudiantes, y también en el caso de que sean nominados como representantes estudiantiles. Sí, en ese sentido a mí me gustaría resaltar algo muy importante, que fue que nuestro binomio fue constituido por la opinión y la construcción de una multiplicidad de compañeros y compañeras que trataron de rescatar la pluralidad de la población estudiantil de Flaxo. ¿Sí? Uh-huh. Es algo que la verdad me llena de orgullo, tanto a mí como a Nora, entiendo. Sí. Sí, efectivamente, yo sonreía ahorita, no nos pueden ver, pero yo sonreía, puesto, quería mencionarles solo algo muy interesante de esto. Bueno, Rodrigo, en cuestión de género, hombre, mujer, sí, pero él pertenece a una maestría, yo a otra, Él es becario, yo no tengo beca, yo pago mis estudios. Yo trabajo y, bueno, Rodrigo se mantiene al 100% en Flaxo. Entonces, en realidad, incluso el momento que tú nos hablas de propuestas, nosotros construimos esto de manera conjunta, tanto desde la visión que nuestros compañeros de nuestro grupo de trabajo nos pudo dar de, a través de todas las maestrías, que Exacto. representan cada una de las maestrías de Flaxo, uh-huh. y las nuestras siempre en mente. Rodri, disculpa. No, está bien, sí, la aclaración es buenísima porque sí. justamente lo que ahí nos está diciendo Nora es la posibilidad de un ejercicio de representación en caso de ser electos uh-huh. que tiene en cuenta todas las necesidades en primera persona y en carne propia de las distintas formas de ser estudiante claro. de Flaxo. ¿Sí? Tú justamente, Rodrigo, que has pasado bastante tiempo en Flaxo, ¿cuál es, bueno, qué es lo que necesitan los estudiantes dentro de Flaxo? Bueno, y en el caso de que seas electo, ¿cuáles serían los retos como representantes estudiantiles dentro del Consejo Académico? Como reto principal, yo creo que lo fundamental es llevar adelante un modelo de representación que ponga de manera firme los intereses de los estudiantes en ese ámbito que es el Consejo Académico, pero no solamente, sino la realización de propuestas en conjunto con los demás estamentos de Flaxo, con las distintas instancias institucionales y además con un montón de nuevas áreas que hemos podido abrir en términos de participación estudiantil, como la Comisión de Planificación Estratégica, la Comisión de Vinculación y siempre en contacto con el Comité Estudiantil, que es algo uh-huh. sumamente sano. Entonces ahí tenemos cuatro instancias de participación institucional que tienen que estar articuladas. Nosotros hemos identificado o ordenado nuestras propuestas en tres grandes ejes. Yeah. El primero tiene que ver con las condiciones materiales y el desarrollo académico de los y las estudiantes. El segundo tiene que ver con Flaxo y el aporte a la planificación institucional que nosotros podemos hacer. Y el tercero tiene que ver con el movimiento estudiantil, porque volviendo al tema que manejábamos al principio, sin movimiento estudiantil, sin organización, es muy difícil que haya algún Claro. avance en este sentido. Entonces, como cuestiones fundamentales es, nosotros nos proponemos y proponemos a los y las estudiantes de Flaxo a impulsar, gestionar, digamos, una forma de inserción laboral que tenga que ver con la inclusión de los y las estudiantes en proyectos de investigación financiados por el Fondo de Desarrollo Académico, en la consolidación de una bolsa de empleo con plataforma de Flaxo, por ejemplo. Las propuestas que tú lo mencionas se vincularían tanto para los que están dentro del Flaxo, los becarios, y también para los que están fuera, los que no son becarios. ¿Cómo se ha articulado ello? Ajá. En realidad, cuando tienes este tipo de plataformas, tal vez es bueno tomar en cuenta a quienes ya manejan estas plataformas. Uh-huh. En el mercado laboral ecuatoriano tú vas a tener Manpower, tienes CompuTrabajo y BuscoEmpleo.com. Sí, de esta forma consiguen trabajo las personas. Uh-huh. ¿Cómo funcionaría en el caso de Flaxo? Es que tú tienes un pool de una lista de personas que ya han pasado por Flaxo, que tienes claros qué maestrías son. Uh-huh. Probablemente incluso hasta tienes CV, edades y demás, y si se encuentran trabajando o no. Entonces, ¿cómo funcionaría la plataforma en sí? Es, primero, tienes que articular dos cosas. Primero es quién es el ofertante de trabajo, es decir, las empresas o las instituciones del Estado. Y por otro lado es quién necesita ese trabajo. Entonces, primero identificando esas dos cosas, en el caso de los estudiantes, serían ex estudiantes, es decir, alumnis de la Flaxo y actuales estudiantes de Flaxo, uh-huh. a los que se les puede hacer llegar esta información. Claro. Pero ahora siempre hay que pensarlo también desde una dinámica de, ok, ¿por qué entonces no utilizan las otras plataformas que te mencioné? O sea, si el mercado ya lo da. En realidad, Flaxo tiene una ventaja comparativa muy fuerte. Estamos hablando de que son personas las que asisten, que ya tienen un siguiente nivel de educación, que pueden probablemente tener otro tipo de puestos y que empresas, ONGs, organizaciones de Naciones Unidas o organizaciones internacionales pueden requerir de estos perfiles y en realidad cuando tienen convocatorias dirigirlas exclusivamente a alguien dentro del Flaxo que se encargue de la difusión. Claro, uh-huh. La plataforma Flaxo es fundamental en ese sentido, ¿no? Claro. Es una fortaleza inmensa que nosotros tenemos que aprovechar. Y la otra cuestión era el impulso de una unidad de gestión de consultorías, es decir, que es no solamente tratar de lograr financiamiento para estudiantes que no tengan beca y que incluso no trabajan, ¿no? Sino también de aportar a la autosustentabilidad de Flaxo y fortalecer uno de los principios universitarios fundamentales, que es la autonomía universitaria. Por ¿no? supuesto. Totalmente. Justamente en esto del tema de las consultorías, ¿por qué pensar en consultorías? El momento que tenemos dentro del juego en sí a una universidad de posgrados estamos diciendo que cada uno de los análisis que se generan son con base en, primero, en haber recogido bien los datos. Es justamente lo que a nosotros nos enseñan. Muy bien, y luego, ¿cómo es ese análisis? Y luego, ¿qué es lo que proponemos? Esa mirada desde la academia, que tiene que ir bien integrada con lo que en realidad necesita la sociedad, eso es justamente por qué consideramos que Flaxo, o sea, debería de también incluir dentro de este pool, de esta bolsa de empleos, también el tema de las consultorías. Y con esto aliarlo muchísimo con la, justamente con los fondos concursables de Flaxo para las tesinas. Hay un punto central que hay que reconocerlo. Flaxo Ecuador es una de las universidades de investigación que es más reconocido a nivel de Ecuador y Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, claro. En este punto, ¿cómo ustedes articularían sus propuestas en referencia a investigación? O sea, ¿si se lograría hacer investigación dentro en Flaxo mismo o vinculación ya con la sociedad civil? Yo creo que en un contexto como el nuestro, en la región, en nuestra región, que está atravesada por dolorosas desigualdades, digamos, por profundas desigualdades y urgencias, que valga la redundancia, no pueden esperar ningún un segundo para ser solucionadas, la academia tiene que estar al servicio de la resolución de los problemas sociales. Es decir, nosotros tenemos una forma de producir conocimiento, tenemos un vocabulario, tenemos ciertas herramientas, nosotros tratamos de convertir las cuestiones en problemas sociológicos para darle una mirada y darle una solución, pero nunca pueden estar divorciados de los problemas sociales. En ese sentido, en lo que tiene que ver al aporte con respecto a la planificación institucional de Flaxo, nosotros queremos especialmente dar cuenta de esta situación y promoverla con acción con distintos actores de la comunidad para la realización de talleres de educación con base a las temáticas de los programas de nuestra universidad, tanto de maestría como de doctorado, en vinculación con las necesidades sociales de dichos territorios. La pregunta acá sería, ¿qué tiene para decir comunicación de un problema social? ¿Qué tiene para decir sociología política de un problema social? Lo mismo para filosofía, estudios urbanos, estudios socioambientales. Es decir, ¿qué tienen para decir las distintas maestrías con todo su bagaje, con todo su conocimiento, con toda su producción, en función de la cierta configuración de problemas sociales que no pueden esperar a ser resueltos? Claro, y justamente con el proceso coyuntural que está atravesando, bueno, en sí la región, ¿no? Cabe recalcar que Rodrigo es de Argentina y en el espacio de Flaxo Ecuador también es un espacio bastante plural, donde tenemos estudiantes de muchos sectores de Latinoamérica. Así es. En este punto también es necesario, bueno, arraigarnos dentro de una organización interna estudiantil para que se configure todo este proceso. ¿Cómo ustedes han visto que sería la factibilidad para que se pueda articular esto, no? Ahí yo sí quisiera recalcar algo. En el caso de Flaxo Ecuador, y justamente incluso en este proceso democrático que estamos viviendo actualmente, de elecciones, de aquellas personas que quisieran los estudiantes que les representen. Y en realidad el tema del voto no es obligatorio. Entonces, en realidad, más allá incluso de con Rodrigo conversando de nuestras propuestas y demás, realmente lo que queríamos era llamar al mismo derecho de informarse, ver y ser muy crítico también con las propuestas que tienen los candidatos. Sí, y ser protagonistas. Ser protagonistas esos, porque al fin y al cabo es mínimo el porcentaje de personas que votan. Entonces es como, muy bien, los estudiantes de Flaxo, unámonos, pero primero unámonos también en eso, en conocer quiénes son las personas que nos van a representar frente al Consejo Académico. Entonces creo que ese es como el primer paso, muy bien, para unirnos como comunidad académica Flaxo, y luego de eso sí mirar al exterior el resto de las universidades a nivel de pre y posgrado. Rodrigo, ¿tú qué nos puedes decir? Sí, yo creo que aportando, sumando a lo que decía Nora, y algo que tiene que ver con el movimiento estudiantil, algo que nos proponemos nosotros y que creo que tiene una potencialidad enorme, es ponernos en contacto con estudiantes en general, pero con representantes de estudiantes en particular de las distintas universidades de pre y posgrado del Ecuador. Digamos, ¿cuáles son los problemas de la educación hoy en el Ecuador? ¿Cuáles son las cuestiones que hoy nosotros podemos tratar de cara al futuro? Y aprovechando el potencial plural de Flaxo, que Jonathan recién nos decía hace un rato, hay el 40% de los estudiantes de Flaxo son extranjeros. Entonces, hay una potencialidad ahí en torno a cómo ir a buscar esos representantes estudiantiles en otros países de la región. Es sumamente importante tener en cuenta que todos los procesos políticos que se viven en nuestros países tienen que tener una conexión con los países hermanos. Es decir, nuestros procesos nacionales no pueden estar divorciados de los procesos regionales, y creo que aportar en ese sentido, aunque sea el poco tiempo que nosotros, la población estudiantil lo decide, gestionemos como representantes, sea un año, sea 11 meses, lo que sea en términos concretos, aportar a cimentar ese camino, a poder unir a los representantes estudiantiles de las universidades de pre y posgrado del Ecuador, discutir sobre educación y no estar divorciados de lo que pasa en otros países de la región. Bueno, en cuanto a procesos de organización, adentrarnos nuevamente, Rodrigo, tú has estado o has formado parte del comité estudiantil. Así es. ¿Cómo te ha parecido esa experiencia de formar parte de ese comité y haber logrado ciertos avances? Bueno, vale resaltar, digamos, que el comité de Flaxo está integrado por los y las representantes de maestría. Claro. En ese sentido, yo he sido electo por mis compañeros y compañeras de maestría para representarlos en esa instancia, y esa es otra cuestión de pluralidad que hace a nuestro binomio. Yo soy representante, pertenezco al comité estudiantil, y Nora es una compañera que siempre estuvo preocupada por estos procesos, siempre quiso aportar, pero no forma parte íntegra del comité. Es decir, nuestro binomio no es una cuestión que se encierra sobre sí mismo, sino que salió afuera, salió a buscar más participación. Pero con respecto a este proceso que pudimos construir, que insisto, es una construcción colectiva, un montón de otras personas han aportado muchísimo, muchísimo para que nosotros hoy pudiéramos decir, por ejemplo, que la próxima convocatoria que venga va a poder pagar su colegiatura hasta en 30 cuotas, cuando nosotros podíamos hacerlo hasta en 24, ¿no? Yo creo que lo fundamental, incluso después del proceso electoral, es seguir unidos y seguir unidas. Porque el contexto fundamental que hoy vivimos, tanto en el Ecuador como en la región, es un contexto de crisis. Entonces, ante un contexto así, la unidad, no solamente como una palabra, sino como concepto de acción, ¿sí?, y de pensamiento de los estudiantes y de las estudiantes, tiene que ver con una forma de encarar esta crisis y decir: acá estamos los estudiantes, acá estamos las estudiantes, estamos juntos, sabemos cuáles son nuestras problemáticas y no podemos ser una de las variables privilegiadas de ajuste. Uh-huh. Nora, tú, como parte de los estudiantes, ¿no?, de Flaxo Ecuador, ¿tú cuáles has visto los inconvenientes que tienen los estudiantes? Bueno, tomando en cuenta algunas veces, desde mi visión, claro, una persona que trabaja, justamente el tema de cuando no tienes en este caso no sería un colchón, sino ahorros suficientes como para enfrentar una maestría, tomando en cuenta que las maestrías en Ecuador no son altamente costosas. Es decir, estamos hablando de una maestría en el exterior, personas que justamente por las políticas que en el Ecuador se han dado han podido acceder a becas del SENACID, estamos hablando que han gastado cerca de una casa, unos $100,000. En nuestro caso, efectivamente, es mucho menor ese monto. Pero aún así, pagarlo para personas que estamos ingresando al mercado laboral o que ya estamos algunos años en el mercado laboral, se nos resulta complicado. Por eso justamente el pago en cuotas, uh-huh, es una de las cosas que sí realmente es necesaria. Incluso estas alianzas público-privadas, bueno, en este caso de Flaxo, a nivel académico, con ciertas instituciones financieras, es requerido realmente. Uh-huh. Y muy bien esa capacidad de pago de los estudiantes luego de la maestría. Al fin y al cabo, la maestría cumple dos funciones, que es mejorar tu capacidad de inferencias a través de la misma educación y también, o sea, es decir, ingresar con más facilidad al mercado laboral o tener más ingresos a largo plazo, uh-huh, ya, o aprender. Entonces, esas dos funciones las tiene la maestría, pero hasta cumplir ese anhelo de tener un buen trabajo que te permita a ti cumplir tus alcanzar o todas las necesidades básicas que tú tienes, resulta complejo. Ese es un tema únicamente monetario. Uh-huh. Pero de ahí la otra es, yo consideraría como segundo punto, es justamente ver hacia dónde está yendo nuestro trabajo de investigación. Porque muchas veces uno puede ser muy crítico con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero muy bien, ¿qué es lo que yo como estudiante o qué yo puedo aportar a la sociedad en la que yo vivo? Y no estoy diciendo vamos a cambiar el país o vamos a cambiar la región. Vamos a hacer nuestros aportes de donde estamos, desde donde estamos. Y sí, muchas veces nuestro alcance como estudiantes por el mismo hecho económico, cuando hacemos la investigación, va de escoger pequeños sectores, sí, efectivamente, un barrio o un tema de una pequeña localidad que a nosotros nos permita, no solamente, y ahí va justamente a qué retos nos enfrentamos, no solamente de estoy haciendo una investigación, sino que también estoy afectando de alguna forma a la misma población a través de la reflexión de sus políticas públicas o la reflexión entre las mismas personas que la componen. Entonces, esos para mí son dos puntos esenciales. En el tema de la investigación, hasta cuáles son los alcances de nuestra investigación y a nivel económico, cómo costear esas reflexiones. Al fin y al cabo, la academia, ese rol que tiene, algunas veces solamente es para personas privilegiadas. Entonces, esos aportes para aquellos, muy clara quiero hacer en esto, para aquellos que puedan demostrar que lo necesitan, porque efectivamente sus padres no pudieron apoyarle o ha tenido que batirse en la vida solo, que en cuanto lo demuestren, puedan ser apoyados por la universidad. Entonces, esos dos puntos son esenciales desde mi punto de vista. Y me gustaría aclarar en cuanto al aporte institucional, digamos, en el sentido de cómo hacer cumplir todo esto. Proponemos en un trabajo en conjunto con los compañeros y las compañeras que están en la Comisión de Planificación, impulsar la conformación del claustro estudiantil, es decir, aportar a una nueva forma de conseguir Flaxo y hacer y demostrar que Flaxo puede ser realmente, puede mostrar cómo un proceso de cogobierno entre profesores, estudiantes y demás estamentos pueden enriquecer mucho más, ¿no? El proceso académico. Perfecto, bueno, vamos a nuestra siguiente pausa musical y vamos con el tema de un grupo ecuatoriano. El tema es Salgo de Sudacán. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Estamos hablando sobre la universidad y la vinculación con tanto con los estudiantes, también con la sociedad. Y me acompaña esta vez Rodrigo y Nora, que son estudiantes de Flaxo Ecuador y también forman parte, y bueno, están dentro del proceso de candidatura para la elección de representante estudiantil en el Consejo Académico. Y bueno, en cuanto a vinculación con la sociedad, aprovechemos este tema, ¿no? Que se aproxima el 8 de marzo. Uh-huh. ¿Ustedes cómo han visto el papel por parte de la universidad, en este caso de Flaxo Ecuador, para vincularse con ese proceso tan importante y reivindicativo que es el 8 de marzo? Yo creo que la institución en sí misma tiene una iniciativa muy importante, que es el hecho de tener una maestría en género y desarrollo. Uh-huh. Digamos, eso creo que es fundamental en términos institucionales. Ahora, si la pregunta la llevamos en ¿qué hacemos los y las estudiantes en torno a este proceso político fundamental de nuestro tiempo? Es cómo hacemos nosotros y de qué manera participamos de este proceso, digamos. Uh-huh. Ahora, el 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, hay un paro internacional, que es fundamental que nosotros podamos aportar, tanto con acciones concretas en Flaxo como en acciones concretas fuera de Flaxo, ¿no? Especialmente en el paro, en la marcha, en la convocatoria y demás. Y hay algo que resaltar que es muy importante. Esto se trata de la lucha contra el machismo y la lucha contra los crímenes de lesa humanidad, del patriarcado. Uh-huh. ¿No? Y trabajar por la definitiva igualdad entre hombres y mujeres en todo el mundo y en todos los escenarios, cosa que es fundamental, ¿no? Entonces, esto es sumamente desafiante y apasionante, digamos, puesto que la propuesta, ya no tanto como binomio, sino como estudiantes de la universidad, es desmontar una estructura de explotación y dominación de siglos y siglos que trasciende fronteras en todo el mundo. Por supuesto. Nora, ¿tú cómo has visto este proceso? Y bueno, también se podría vincular también con, no solamente con Flaxo, sino también con el resto de universidades que quizá también van a formar parte de este proceso del 8 de marzo, ¿no? Que es sumamente reivindicativo también en cuanto a acabar con el patriarcado y con el machismo. Efectivamente, no es en realidad la única fecha que está destinada a esta temática. Y esta temática que trata efectivamente de nosotras las mujeres. Y de justamente estas reflexiones de qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra sociedad, con cuestiones asociadas al género, justamente a la igualdad que ahora estamos llamados a tener. Efectivamente, hace varios años esto no era de esta forma, incluso el mismo hecho del voto. Uh-huh. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debería de hacer? Esto va a ser una opinión bastante personal. Claro. ¿Qué deberíamos de nosotros hacer desde la universidad, justamente con este tema específico, hacia la sociedad? Y siempre es, la academia es la que está llamada a hacer las reflexiones a las que ONGs muchas veces no pueden darse el tiempo de tener, porque en el quehacer diario muchas veces las reflexiones se dejan de lado por las urgencias de las actividades que uno tiene que cumplir, pero también con el Estado. Entonces, es justamente que está haciendo Flaxo en cada una de estas fechas, porque muy bien, este año nos enfrentamos al 8 de marzo justamente por este espacio en la radio, pero en realidad hay muchas más fechas que conmemoramos a nivel mundial, que van desde el holocausto a temas laborales. Entonces, yo creería que va mucho más allá y es tener una agenda conjunta a nivel regional, tomando en cuenta las fechas más importantes a nivel regional y a nivel mundial, que rescatan y llaman a esta reflexión. Y desde la academia es cómo aportamos a las reflexiones que ya han habido previamente, uh-huh, y que estamos llamados a retomar justamente en esas fechas. ¿A través de qué? ¿Qué podemos hacer nosotros como universidad? Justamente, o talleres, o invitación a justamente esas tesis que pueden ser publicadas en esos temas. Claro. Entonces, algo que, como yo trabajo, pero es algo que a mí me llamaría muchísimo la atención. Porque así no trabajara, así estuviera en Flaxo, solo por el mismo hecho de intentar conocer algo más a nivel mundial o a nivel de Ecuador o Latinoamérica, es algo que a mí me llamaría la atención. Entonces yo creo que Flaxo algunas veces, quisiera hablar por mi universidad en este caso, o algunas veces las universidades no tienen un protagonismo conjunto, incluso entre sus propios profesores, de tener en esas fechas específicas a varios profesores en una misma universidad reflexionando sobre esos temas. y de forma interdisciplinar. Totalmente. ¿No? Algunas sí. veces tenemos solamente talleres solamente con sociólogos. Y en realidad es como, podemos dar más. Realmente podemos dar más. Uh-huh. ¿En qué hecho es? La Flaxo tiene incluso economía para el desarrollo. Y las reflexiones que hay en cada maestría sobre temáticas tan diversas, incluso una de ellas, pobreza, exacto. movilidad social. Es, desde cada enfoque hay una riqueza, no solo en el conocimiento, sino en las propuestas que se les está dando. Algunas veces la falta de conocimiento, la falta de interacción entre las disciplinas nos hace no tener mejores acciones. Y mejores decir, lecturas. Mejores lecturas y también impacto cuando hacemos programación. Claro. Eso me parece sumamente importante. Lo que tú acabas de mencionar, la parte interdisciplinar, ¿no? Y cabe destacar que en Flaxo hay sociología, comunicación. Si se logra articular ese acumulado, bueno, ese eje transdisciplinar por parte de la universidad, quizá se puede tener mayor incidencia dentro de la vinculación con la sociedad. Y eso también sería uno de los retos por parte de la academia, de los estudiantes y también por parte de la institución de Flaxo. ¿Tú cómo lo has visto, Rodrigo, ese aspecto? Yo creo que en ese sentido, digamos, la producción de conocimiento sigue un poco esa dinámica departamental, ¿no?, de Flaxo. Por eso, en ese sentido, nosotros proponemos, rescatando lo que decía Nora hace un rato, tu preocupación y la preocupación de un montón de compañeras y compañeros, esto de sugerir que los talleres de tesis que forman parte de nuestra currícula obligatoria y hacer que los coloquios, ¿sí?, que son momentos en los cuales los distintos profesores debaten acerca de un tema, sean coordinados en función de temas y problemas de investigación y no tanto en términos de qué programa o qué departamento los organiza. Uh-huh. De manera tal de que, por ejemplo, un estudiante de comunicación pueda hacer su taller de tesis con un profesor que de sociología política, ¿no? Porque su tema tiene que ver con la sociología política. Entonces, el encuentro de la tradición de la comunicación con el encuentro de la tradición de la sociología política, ¿qué nos puede dar? Entonces, esa es la pregunta. Tratemos de responderla con estos mecanismos, talleres de tesis y coloquios que puedan ser estructurados a partir de distintos temas y problemas de investigación. Ahí yo quisiera acotar un poco, y es que muchas veces incluso esta idea está presente en algunos profesores y en algunas maestrías. En el caso de estudios urbanos, tenemos esta visión de que no nos podemos encerrar solamente en la temática de estudios urbanos. En realidad, es muy interesante esta maestría y toma un sinnúmero. Tenemos materias desde métodos cuantitativos, cualitativos, sociología y demás. Y en realidad no está abierto, pero justamente hablando con Rodrigo y con algunos compañeros, vemos que esto es necesario realmente que sea una visión el resto de las maestrías. Mm. Al punto, o sea, probablemente existe, pero es necesario fortalecerlo, justamente con el tema de los coloquios, porque incluso de esta forma, esas reflexiones que va a tener Flaxo pueden llegar más allá, es decir, atraer a más gente y tener reflexiones más profundas. Por supuesto, ese es uno de los puntos principales también que hay que rescatarlo, ¿no? Y bueno, y en cuanto a en sí, vamos con la propuesta general de la vinculación por parte de la universidad, bueno, específicamente como nosotros estudiantes de Flaxo Ecuador, ¿cuáles serían los retos que tenemos como estudiantes, ¿no?, para vincularnos con la sociedad? Yo creo que, rescatando un poco lo que hemos dicho, la conexión está pensada, como vos decías, con la sociedad, digamos, atendiendo a los problemas de ciertos territorios y viendo en términos académicos qué podemos aportar allí, y además la conexión con otros actores, como por ejemplo las ONG y demás, a los efectos de gestionar consultorías, con el Estado, es fundamental una conexión con el Estado, y cómo los investigadores de Flaxo se relacionan con la burocracia del Estado Nacional Ecuatoriano y cómo aportan en ese sentido. Uh-huh. Y por último, rescatar también esta idea de conectar a la representación estudiantil de Flaxo con la representación estudiantil de las otras universidades de pre y posgrado del Ecuador. Creo que con esos cuatro ejes cubriríamos un espectro importante en el momento de cimentar el camino de la vinculación de Flaxo con la sociedad. Nora, ¿algo más que nos puedas comentar sobre ello? Bueno, creería que la forma de cómo conectarnos más con la sociedad es, en realidad, nosotros hacemos sociedad. Por supuesto. Sí, pero también estamos llamados a hacer sociedad desde las áreas de investigación que tenemos. Ahí lo primero que rescataría es que nosotros, en el momento que cursamos una universidad, seamos conscientes de que nuestro trabajo sea mínimo o máximo en representación, pueda servir de un aporte. Y esto, la única forma es teniendo esa agudeza que requerimos como estudiantes de maestría. Eso sería, creo que, el primer aporte, que es únicamente, siempre es, desde mi punto de vista, siempre es mirarnos hacia nosotros, porque muchas veces lo único que podemos cambiar a nuestro alrededor somos nosotros mismos. Algunas veces no es ni siquiera la institucionalidad de una universidad, sino que hay que regresar hacia uno siempre. Y en sí con la sociedad es tener esa capacidad de nosotros, a través de todos los de todas las tesis que se han ido haciendo, nosotros mapear. Y esto creo que sería muy interesante en un ejercicio práctico. ¿Qué quiero decir con mapear? Nosotros con el territorio ecuatoriano, ir dividiéndolo muy bien con, por provincias y por municipios, ir viendo cómo, dónde están los tesistas de Flaxo haciendo sus trabajos de investigación, dónde ya hay datos, claro, dónde es necesario hacer ese acercamiento con los municipios para que levanten qué tipos de datos. Porque muchas veces instituciones financieras, como el Banco del Estado, intentan brindar asistencia técnica a los municipios para recabar información que es necesaria, claro, claro. Pero es necesaria ¿para qué? Para sacar créditos. Pero desde Flaxo, yo digo, esa asistencia técnica nosotros podríamos darla. Claro, y justamente, y vincularla con nuestros proyectos de tesis. Exacto, porque al fin y al cabo, y es aquí donde hay que jugarla mejor, o más bien dicho, estar muy claro sobre hasta dónde podemos nosotros acceder a la información. Y eso depende muchísimo también del Estado, pero también de la apertura que tengan los municipios con nosotros. Muchas veces, por la capacidad del estudiante de hacer investigación, muchas veces solamente llega a un municipio, incluso solamente a barrios. Entonces, ¿cómo acercarnos con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, suponiendo, o los distritos metropolitanos que existen? Es justamente cómo generar acuerdos con los municipios, con algunos de los municipios, para generar con esos investigación, atrayendo con qué al estudiante de, están los datos abiertos. Y bueno, vamos al último segmento. Antes de ello, vamos a una pausa publicitaria por parte de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en ello vamos al segmento de punto final para mostrar las reflexiones finales en cuanto a lo que hemos hablado. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo, iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Punto final. Más que una reflexión. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Y bueno, estamos hablando sobre la organización estudiantil, la vinculación con la sociedad. Estamos en nuestro último segmento, el segmento de punto final, y para ello nuestros participantes nos van a dar sus perspectivas finales, ¿no? Y también un llamado a la ciudadanía y también a los estudiantes. ¿Cuáles serían sus mensajes finales? Rodrigo. Bueno, yo creo que el llamado principal es a participar, ¿no? Y en este caso concreto en Flaxo es a participar de las elecciones del 9 de marzo, de este jueves que viene, de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, teniendo la cuestión de la participación. Y justamente que la participación siga este proceso electoral. Ahora, como tratando de rescatar las ideas, fuerzas o el espíritu de lo que hemos estado hablando, yo creo que lo que hay que pensar es en cómo nosotros dentro de Flaxo o con Nora estamos pensando un esquema, una forma de representación. Esto tiene que ver con, efectivamente, hacer, y valga la redundancia, efectivo el principio de cogobierno, presentar los intereses y las preocupaciones de los estudiantes y de las estudiantes, llevarlas a cabo de una manera en contacto y en construcción con los estudiantes, con la institución y con las distintas instancias que hemos abierto en este último tiempo. ¿Sí? Lo fundamental ahí es no solamente el qué, ¿no? No solamente lo que nosotros proponemos, sino seguir trabajando en la construcción de una agenda colectiva de los estudiantes y en función de eso gestionar todos estos puntos que nosotros hemos preparado en el marco de un modelo integral y global de gestión que apunta a ciertos principios y que creo que todos tienen la síntesis en una fuerza idea que es el modelo académico de Flaxo. Nora. Bueno, yo realmente sí deseo rescatar un punto esencial y es que sí, primero efectivamente la participación desde varios espacios, nosotros podemos hacerlos y estamos llamados a hacerlos. Y algo esencial también, que es lo que retomo de Rodrigo, es agendas. ¿Qué queremos decir con agendas? Muchas veces los procesos se pierden y las buenas ideas se pierden en el tiempo porque no han sido planificadas incluso a nivel monetario o por actividades. Y en este tema tenemos ejemplos claros, los objetivos de desarrollo sostenible. Se basan en una agenda. Y es justamente con el tema de tener indicadores, de ver hacia dónde vamos, cuáles son los siguientes pasos. Incluso en la temporalidad en la que nosotros, como actualmente conocen, estamos participando justamente en este proceso, hasta dónde podemos llegar nosotros con una en el tiempo que vamos a trabajar en Flaxo. Porque muchas veces las buenas intenciones no bastan. Entonces, es nuestro plan que efectivamente nosotros te hablábamos de tres ejes y demás, pero también nosotros estamos trabajando y seguimos trabajando en un proceso de planificación, es decir, actividad por actividad, y justamente cuando te hablaba de la bolsa de empleo, era porque ya habíamos tenido este proceso de entender cómo funciona, y ver cómo nos vamos a ir encadenando a los procesos que ya hay a nuestro alrededor. Exacto. Entonces, muchas veces las propuestas también son infundadas y es algo que también... que quisimos evitar y que efectivamente evitamos. Estamos evitando aún porque el proceso de planificación y demás también se va cambiando en el tiempo en función de la información que uno va recibiendo. Pero regresando así a dar una conclusión a nivel de universidad y sociedad, considero que el ecosistema de emprendimiento social en el Ecuador está floreciendo. Hay pequeñas iniciativas a nivel Quito, a nivel Ecuador, que se están dando y creo que incluso esto ha ido contagiando a las universidades, que muchas veces son las incubadoras de innovación, supongamos en Corea del Sur, son motores de innovación. En el caso ecuatoriano aún no lo son. Y eso creo que ahora nosotros estamos llamados a tomarlo desde la experiencia que tiene la Universidad de Investigación Flaxo. Y bueno, muchísimas gracias Rodrigo, muchísimas gracias Nora por haber compartido este programa en retrospectiva. Gracias, muchas gracias. Y bueno, ¿cuál es su eslogan por parte cierta del bueno, binomio? Bueno, más que un eslogan, digamos, trata de una idea, ¿no? Que esto no se trata, digamos, de un binomio, somos un equipo de trabajo que rescata unos esfuerzos realizados y que quiere proyectarlos más lejos todavía. Y proyectarlos con quienes se quieran sumar. Porque queremos escucharles. Ese es el punto ahora. Queremos incluirlos porque sabemos que nuestras visiones muchas veces son sesgadas, algunas veces, o nos falta información. Que entre todos más bien podemos cubrir esos gaps. Y es, creo que cada año van a tener esta oportunidad de elegir nuevos representantes. Y esta vez seamos equipo. Seamos equipo. Seamos equipo, perfecto. Muchas gracias igual a los que nos han escuchado. Mi nombre Jonathan Achik, nos vemos en el siguiente programa. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.